¿Cómo se come la inflación? Episodio 3. ¿Hay posibilidad de cambiar la especulación y la concentración económica en Argentina? Voy a tirar algunas pautas, según yo. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, CESO, viene hace 2 años midiendo la inflación en locales de comercialización de la economía social, solidaria y popular. ¿Cómo hacen esto? Toman las ponderaciones con las cuales el INDEC mide el IPC, basado en la encuesta de hogares, pero en vez de tomar los datos de grandes cadenas de supermercados con productos industriales, lo hacen en pequeños almacenes cooperativos con productos de pequeños y medianos productores o cooperativas. Por eso, aclaran que al comparar este índice de inflación con el del INDEC, se estaría incurriendo en una falacia, ya que no se trata de productos iguales. Por un lado, por ejemplo, tenemos el precio de un paquete de harina que dice trigo, pero seguramente tenga mucha soja, esté producido con agrotóxicos que envenenan nieces y comunidades, son perjudiciales para la salud y cuya ganancia queda en manos de unas pocas empresas u oligopolios. Empresas que, según muchas investigaciones, son las responsables de, entre otras cosas, la deuda externa, la especulación financiera, las dictaduras militares y la destrucción de las economías regionales, cooperativas y campesinas. Del otro lado tenemos un paquete de harina integral producido con trigo de cooperativas agroecológicas, que es menos dañino para la salud, que fomenta economías regionales, que está ligado a organizaciones que sostienen centros culturales, radios comunitarias o comedores populares, que se cuestionan la violencia de género y socioambiental y que seguramente salgan a marchar si quieren tocar la educación pública o la investigación científica en Argentina. Por más que muchas veces estas instituciones estén orientadas al desarrollo de las grandes empresas u oligopolios. Los productos de la economía social, solidaria y popular son productos con valores basados en el cuidado de la comunidad y la casa común, comercializados en locales o redes de consumo con los mismos valores. Sostienen que el alimento es un derecho, además de una mercancía. Por eso, las cumpas del CESO dicen que la comparación no es justa. Pero la estadística, por lo general, mide dinero y no valores. Así que supongamos que son productos iguales. Aún así, la inflación en las comercializadoras de la economía social, solidaria y popular viene siendo mucho menor a la de las grandes cadenas de supermercados y no se ven tan afectadas por los picos de devaluación, es decir, por la suba del dólar. ¿Y esto por qué? Primero, porque como dije antes, para este tipo de emprendimientos de la economía popular, el alimento es un derecho además de una mercancía. Así que además de intentar cubrir los costos de la mercadería con un sueldo digno, estas cooperativas intentan que el precio final sea accesible para toda la comunidad. También cuenta con otra ventaja comparativa, como el hecho de ser productores locales que no necesitan viajar mucho con lo caro que está el petróleo. O que sus pretensiones de vida son mucho más austeras que las de los grandes empresarios, por lo que no necesitan una ganancia tan abultada. Además, estos pequeños locales o ferias o redes de consumo viven en una situación económica que los manuales de la economía neoliberal sostienen es fundamental para el libre mercado. La competencia perfecta. Un mercado no se refiere a 5 tipos de traje en Wall Street, sino a ese tumultuoso, diverso y colorido festival de olores, colores y sabores que podemos encontrar en algunas plazas de los pueblos. Quizás por esto, según un estudio de la Red Caliza para el 2022, la diferencia entre lo que paga el consumidor y el productor en el rubro de alimentos en un supermercado es 5,3 veces más alto. Según una propia estadística basada en varios casos, en los locales de comercialización de la economía social, solidaria y popular, esta diferencia entre el consumidor y el productor es entre 1,5 o a lo mucho 2 veces. Por eso, consumiendo en estos locales, no solo rescatás valores de justicia social, cooperativismo, desarrollo regional, ecología o feminismo, sino que también ayudás a que llegue más dinero a los pequeños productores, desconcentrando la economía y favoreciendo una menor inflación. Supongamos que otro mundo, otra economía, es posible.